mírame otra vez. Quiero en tus ojos ver la inmensidad, las callecitas de tu Salta colonial y las vertientes de tu alma de cristal. Y por ese rumbo de tus ojos, con tus antojos, volverte a amar. Mírame otra vez, amaneciendo azul mi soledad. En tus pestañas una selva virginal, como en el Chaco fuego verde en tu mirar. Quiero ver la tierra que me llama como una rama de oscuridad. Es un misterio tu vida, es una luna perdida, río de amor que se quema en el sol. Déjame prender en tu cintura la voz más pura del corazón. Cerros canta el mineral. Hay un changuito que se pierde en tu soñar. Una guitarra, un pueblecito y un cantar. Y un temor hacia la Salamanca cuando tu alma empieza a temblar. Mírame otra vez, con esos ojos llenos de ansiedad, como un asombro curte en el polvaderal. Andan las siestas con el ritmo del supay. Quiero en el embrujo de tus ojos beber el mosto del carnaval. Es un misterio tu vida, es una luna perdida, río de amor que se quema en el sol. Déjame prender en tu cintura la voz más pura del corazón.